Tauro de Sol ascendente. El nuevo solsticio verano-invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzará el nuevo equinoccio de otoño-primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y por tanto por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán en las siguientes áreas. Del 21 de junio al 22 de julio, en el área del medio ambiente más cercano, relaciones con hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, firmas, contratos, comercio, expectativas, búsqueda de soluciones, aprendizaje, estudios y cómo comunicas tus ideas. Esto revierte en la reevaluación que estás haciendo desde otra perspectiva en torno a cómo evolucionar en la vida, reciclaje profesional, publicaciones, esa subidita de nivel en la vida, otras filosofías de vida, estudios, viajes, relaciones también con la familia política. Del 22 de julio al 22 de agosto, en el área de la vida privada, hogar, familia, vida íntima, asuntos con la vivienda, relación con la madre y también viviendas virtuales, Esto, por tanto, trae la reevaluación de límites autoimpuestos o forzados en vida profesional, imagen pública, estatus y todo aquello que simboliza tu vida más exterior y la ambición con la que manejas. Esta reevaluación además viene con un cambio psicológico. Y por último, del 22 de agosto al 22 de septiembre, en el área de la creatividad, goce por la vida, romance, hijos, autorrealización y expresión de sentimientos. Esto trae, por tanto, la reevaluación de sueños e ilusiones que has puesto en el área exterior de tu vida social, en esas amistades o en esos proyectos o actividades en grupo, en equipo, y a la hora de mirar al futuro. También en cómo has enfocado el amor en relaciones que parece que nunca terminan de asentarse. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses. Y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un proceso nuevo en torno a una nueva forma de vivir y una nueva forma de enfocar tu cuerpo. Julio es un mes clave para poner en marcha tus anhelos, y es que con la unión de tu regente Venus y Marte en Leo, podrás romper zonas de confort en el área del hogar, aunque supondrá tener que eliminar ciertos roles que para ti ya formaban parte de una costumbre. Atento a partir del 13 de julio y en especial el día 31, con luna cuarto menguante en tu domicilio. El ciclo lunar en signos fijos, que comenzará con la primera luna llena en Acuario el 24 de julio, ya pondrá en jaque mate a tu zona de profesión y altas metas materiales. Conversaciones que hasta la segunda luna llena en este domicilio el 22 de agosto no podrán culminar en algo más patente. Lo que sí estará más claro es el nuevo empuje que harás a nivel de pareja o socio hacia el 15 de agosto y además con una apertura buenísima hacia nuevos objetivos juntos, algo que tendrá que ver con el inicio de un nuevo ciclo a nivel íntimo, familiar o en la zona de la vivienda, ya sea terrenal o virtual. Date cuenta que te he hablado de dos lunas llenas en Acuario y el regente de Acuario, Urano, se encuentra en tu domicilio. Esto traerá cierta alteración a tu sistema nervioso, pero será clave para el proceso de cambio de chip que tienes que hacer a la hora de estipular otra forma de construir y poder llegar a tus objetivos más materiales. Tus deseos de organizar tu vida privada y la acción en torno a acuerdos son la pauta para poder llegar al 7 de septiembre con otras miras en torno a cómo poder disfrutar de la vida y por tanto exponer otras dinámicas a la hora de crear y gestar situaciones o proyectos con la realidad por delante. El espíritu analítico no te va a faltar, así que ten cuidado a la hora de enfocar tu vida sentimental con esas ciertas críticas que pueden fastidiar más de un momento que podría ser bonito. Si tienes hijos, también será un buen momento de plantear nuevas situaciones, relaciones u otra forma de organizar horarios y planteamientos. Con Júpiter retrógrado llega el momento de replantear el futuro. Mi consejo es que te marques un objetivo, pero ya sabes que con Urano en tu domicilio consiste en hacerlo sin muchas expectativas y estando abierto a todo tipo de imprevistos. La zona de profesión traerá otros replanteos que podrás poner en marcha ya más entrado octubre, pero que no por eso tienes que dejar de innovar, sobre todo si hay proyectos profesionales en equipo. Por último, advertirte que los eclipses del 26 de mayo y 10 de junio te llevan al primer eclipse en tu domicilio el 19 de noviembre, donde habrá un eclipse parcial de luna. Esto es importante que lo tengas en cuenta, porque poco a poco te diriges a ese cambio que vendrá a ti y donde el destino tiene guardado un as debajo de la manga, siempre y cuando uses la ley del espejo, bien con la pareja o socio y sobre todo con esas personas que escoges. De momento tienes 3 meses por delante para trabajar en ti y en aquello que te produce estabilidad emocional y creativa. Así que a por ello.